Ficcionar se podría definir como la acción de crear historias y mundos, quizás por necesidad interior, quizás por puro egoísmo. ¿Será por eso que soy un ficcionador? Lo elegí como oficio porque los demás, los conocidos, me duelen. Ellos se acercan en exceso a la realidad. Pero, ¿existe la realidad? ¿O tan solo es una excusa para no volverse loco? No tengo respuestas, tan solo más preguntas. Si querés escucharlas, El Ficcionador, junto a sus libros y su música, te espera los jueves de 19 a 21 horas, aquí, en radiolamadriguera.com. Soy El Ficcionador. Te acompañaré en cada episodio. Sentate, calzate los auriculares y dejate llevar. Inteligencia, habilidad manual, lenguaje, capacidad de razonar, tal vez. Sin embargo, lo que realmente diferencia al Homo sapiens de cualquier otra especie, incluidas las que pudieron ser y no fueron, como el Neandertal, es su capacidad de construir historias, ficciones. A lo largo de su evolución, el sapiens, nosotros, ha creado un mundo en el que habitamos y coexistimos, en el que hacemos, en base a un entramado de construcciones ficcionales, la construcción de este mundo. El dinero, las leyes, la vestimenta, las supuestas necesidades que, en la mayoría de los casos, están muy lejos de ser básicas. El entramado social y sus clases, el poder político, las creencias religiosas. En fin, podríamos estar un buen rato mencionando una lista sumamente extensa de ficciones en base a las que nos movemos en sociedad. Pero también somos capaces de pensar y de escribir narraciones, sencillas o complejas historias que cuentan mundos, sentimientos, horrores, que expresan fantasías y que nos permiten escapar de eso que llamamos realidad. Sobre estas narraciones, las ficciones que se escriben, las que se publican en libros, las que saltan escenarios y pantallas, sobre sus autores, sus editores, sus intérpretes y sus protagonistas. De eso es de lo que tratará este espacio radial. Soy Mario, el ficcionador, y cada semana compartiré con vos palabras y música, ingredientes indispensables para que juntos dejemos volar las mentes inquietas en libertad. Bienvenide, bienvenida a este episodio número 1 del Ficcionador. Pasá, relájate, calzate los auriculares y disponete a escuchar. En este espacio de ficción y música habitan diversos seres. Algunos pasan, otros deciden quedarse. Cecilia en la coordinación de aire, Adrián en diseño gráfico y redes, Romina en locución y lecturas, y Mario en la dirección, producción y aire. El Ficcionador, donde las mentes inquietas vuelan en libertad. Aproveche la horneada de la tarde, no será pierda. Estás escuchando El Ficcionador, donde las mentes inquietas vuelan en libertad. También podés seguirnos en las redes. Somos @elficcionador. El Ficcionador, libros y música para despertar tus sentidos. Soy de los que creen que todo alumbramiento debería estar acompañado de música. Y si esa música suena en vivo, mucho, pero mucho mejor. Hoy nace El Ficcionador, y esta criatura textual pide a gritos que esté presente aquí y ahora el arte de las musas, donde, según el Mataburros oficial, una sucesión de sonidos modulados recrea el oído. Y para tan noble tarea, hemos invitado a este estudio de Radio La Madriguera a un grupo de jóvenes artistas. Maya Korosek nos acompañará tocando su contrabajo. Y Mateo Saralegui, guitarra, voz y en la banda, hace composición y arreglos. Completa la banda, completa el trío, que hoy no pudo estar presente, Matías Corrado, que en la formación toca batería. Ellos son Otra Huella, quienes interpretan canciones originales con aires folclóricos, además de músicas del cancionero popular latinoamericano. Bienvenida, Maya. Bueno, muchas gracias. ¿Está bien? ¿Ya estamos acomodados? Sí. Ya hemos probado. ¿Suena el instrumento? Todo en orden. Bárbaro. Bienvenido, Mateo. Bienvenido, muchas gracias. ¿Acá también? ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿Cómodo? Perfecto. ¿Qué sonaba recién del disco? Sonaba un tema que se llama Rica la Chipa. Bien. ¿Sabés que una vez una señora en Clorinda, allá en la frontera, ¿no?, entre Formosa y Argentina, subí a vender chipa al ómnibus en el que yo viajaba? La cosa se veía más que apetitosa. Me tenté y le dije, por favor, un chipa, señora. Chipa. La chipa, señor, me aclaró. Y ahí averigüé. En Paraguay, en Formosa, le dicen la chipa. Mira. Y en Corrientes, otras provincias argentas, le dicen el chipa. Sí. Esta es la chipa. La chipa. Esta, sí, es como la mezcla, porque es con la chi, pero con el acento en la I, la chipa. Nosotros, lo que pasa, nosotros le decimos la chipa. En el Roca le dicen la chipa. Claro. Sí. Acá en los barrios también, en Baza Retiro y todo, y es la chipa. Es la, ¿no?, chipa. Sí, perfecto. Pero la verdad que es el chipá a veces también. La chipa no la había escuchado. Claro, es así. Es con ese H, según me explicó esa señora, sabía. Aparte no sabe lo con que era. Y. No sé, y, o con Y. No o sé, con Y. Si era, no, me parece que no. ¿Con me ese H? Que iba con Y latina, me parece, no sé. No, digo, bueno, Y latina, PA. Ah, bien. Puede ser. Ay, puede ser, sí. Viste que todo suena, cada región tiene su, claro, su forma de decir las cosas. Bueno, te cuento, querida escuchante, que al inicio, mientras les introducía el programa, en el porqué, en el para qué de esto que estamos acá, de esta propuesta radial, sonaba suavecito el tema Solo Luz, interpretado por Maya y Mateo. Uh-huh. Estaba ahí muy suavecito. ¿Cuándo empezaron a juntarse con Otra Huella? ¿Cómo empezó la cosa? ¿Juntás? Bueno, en realidad nos empezamos a juntar con Mateo un verano de... Del 98. Del 98. Teníamos 2 años. Claro. Nos empezamos a juntar a dúo. Me dijo, che, ¿querés armar algo? Bueno, dale, le digo. Y los ensayos eran desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Eso era armar algo. Alguito, claro, alguito. Tranqui. Es verdad, me había olvidado, eso es verdad. Y después en eso vino la pandemia, qué sé yo. Chau. ¿No se siguieron juntando así virtual? No. No, pero seguimos con el ritmo de componer cosas. Pero yo seguía componiendo y llegamos a grabar algún video que está en YouTube, seguro. Bien. Claro, ahí armamos con Mati, se nos sumó Mati, un proyecto que se llamaba La Zapapeña, que armábamos algunos videitos y siempre invitábamos a alguien. Vino una vuelta a Néstor Gómez, después sí. Isadora Luna, otra compa de la EMPA. Y nada, íbamos armando videos para zafar un poco ahí la malaria de la pandemia. Claro. Sí. Y después teníamos ya tantos arreglitos que dijimos, bueno, armemos un grupo. Y cuando nos pudimos empezar a juntar, empezamos a tocar y decidimos grabar este disco. Bien, el disco es fresquito, salió esta semana, ¿no? Mañana, si Spotify lo permite, se termina de subir. O sea que acá tenemos primicia. Sí. Porque tenemos algún temita del disco y bueno, los temas que van a hacer en vivo, que también son los temas del disco, ¿no? Exactamente. Claro. Qué bueno. ¿Cómo llegaron cada uno de ustedes a esta confluencia que es otra huella? ¿Empezaron de niñas con la música? ¿Estudiaron? El pueblo quiere saber. Yo creo que principalmente, o sea, el trío se da porque nos cruzamos en la EMPA. Ah. ¿No? Los tres cursamos en la ¿Qué EMPA. ¿La Escuela Municipal de Música Popular? La escuela Escuela... Ay, no me sale. Escuela de Música Popular de Avellaneda. De Avellaneda, eso. Ahí Escuela está. De Música Popular de Avellaneda, sí. Nos encontramos ahí. Vaya, Mati lo conocía antes porque él es de Zona Sur también. Él es de Lomas. Y a Mai la conocimos ahí. Uh-huh. Esa es un poco la historia del trío. Después, particularmente, creo que cada una ya hacía música desde hace bastante tiempo antes, pero nos encontramos ahí en la EMPA particularmente. Sí. ¿Vos venís del palo del folclore? No, yo conocí el folclore así, lo conocí en serio en la EMPA. Uh-huh. Antes era de tocar canciones, rock, lo que estuviera ahí a mano. Pero no, pero folclore, lo que mi abuelo me pedía que lo acompañe, algo de los Carabajal, cada tanto, pero... ¿Hay música en la familia ya? Sí, más que nada de parte de mi abuelo, que le gusta mucho cantar. Entonces, que yo en el cumpleaños o algo así, viste, hemos organizado cuando yo era chiquito algunos temas y él siempre tenía alguno del repertorio folclórico ahí encima y yo lo acompañaba, pero sin saber nada. Pero no estaba tan pegado con lo folclórico, no. Era más del rock, de lo que escuchás generalmente a esa edad, ¿no? Bien, sí. ¿Y en tu caso, Maya? Y un poco parecido, yo también como que empecé a escuchar folclore y a meter un poco más cuando entré a la EMPA. Veo que antes venía de tocar en bandas de rock y cuando entré ahí empecé a conocer un montón de músicas, empecé a tocar jazz también, bueno, folclore, en el tango todavía no me metí, pero prontito. Pero hay ganas. Tengo ganas, sí. Ah, sí. Bien. Y bueno, y ahí, nada, la EMPA es como que te permite conocer distintas músicas y también distintos músicos y músicas. Y te juntás a tocar y empezás a conocer otras cosas nuevas que por ahí en tu entorno así familiar no conoces. Y en la escuela esta de Avellaneda, uno hace una carrera de música, que es una licenciatura, ¿cómo funciona la cosa? ¿O elegís por instrumento? ¿Cómo es? Bueno, es una tecnicatura, si no me equivoco. Lo que tienes es que son bastantes años, depende en qué momento de la carrera entres, tenés 4 años de formación básica y 4 años de formación superior, se lo llama, de ciclo superior. Entonces, en esos 4 años de formación básica, vos, si ya venís estudiando, podés saltearlos, podés nivelar, lo que se dice, pero los otros 4 años tenés que hacerlos todos. Entonces, es bastante tiempo, en realidad. Y se profundiza en bastantes cuestiones, se estudia un poco de los 3 géneros en particular, que son el tango, el folclore y el jazz. E inclusive en la formación básica tenés bastante contenido, por lo menos en lo que es guitarra, y seguro que en todos los instrumentos de música clásica o académica, digamos. Entonces está bastante nutrida y funciona, la verdad, que bastante bien en ese sentido. Hay mucho para aprender ahí. Está bueno. Yo soy de las personas que admiran a les músiques que eligen instrumentos, ¿cómo decirlo?, poco portátiles, ¿no? Si yo fuera músico, que muy lejos estoy, porque tengo un problema, ¿no? Problemitas para coordinar muchas cosas. Entre ellos me sería bastante imposible hacer música. Pero si yo fuera músico, elegiría la armónica, creo, porque la llevo en el bolsillo. Suena el lindo, flautín, ¿no? Suena el flautín. Sí, la armónica me gusta, sobre todo la cromática, claro. que es bella, ¿no? Pero bueno, por suerte no todos piensan como yo, ¿no? Porque si no, el mundo sería un embole. ¿Cómo elegiste el contrabajo, Maya? Y me gustan las cosas complicadas. Podría haber sido el arpa. Claro, sí, sí. Peor el arpa, me parece. Boy. Claro. Bien, tocas bajo también. Claro, yo empecé a tocar el bajo eléctrico a los 14. Y bueno, una vez que entré a la EMPA, me empezó a gustar el jazz y me empezó a gustar el contrabajo. Y dije, quiero un contrabajo. Y bueno... en un momento tenía un compañero, un amigo que tenía uno guardado en el placar y un día le dije, che, lo paso a buscar. Le llevé un vino y me llevé el contrabajo. ¡Chao! El vino me imagino que habrá sido algo más o menos decente. Más o menos. Más o menos. Hiciste negocio. Y nada, lo tuve medio año hasta que me pude comprar uno y ya está, no lo solté nunca más. Nunca más. ¿Tocás bajo de 6 cuerdas vos? Hago de cuenta, sí. Pero tu bajo... Sí. pregunto, me gusta la música. Acá en un programa que teníamos anteriormente en esta misma radio, tuvimos a un dúo de jazz que se llama Mestiza, que es una cantante y un bajista. Y el bajista tocaba bajo de 5 cuerdas, ¿no? Normalmente uno ve el bajo y cuenta, cuando uno no sabe, yo de pibe iba a ver algo y decía, ese es el bajo, porque contaba, decía, hay 4, ¿no? Claro. Cuando apareció el de 5, me mató. No sabías. Y cuando veo el de 6, digo, chau, ¿qué está tocando? ¿Qué beneficios tiene el bajo? ¿Qué hay? ¿Qué pasa con eso, con el bajo de 6 cuerdas? ¿Por qué? Y ¿qué te puedo decir? Es una guitarra. No. Es una guitarra grave. Sí. Digamos, tiene más registro, obviamente, porque tiene una cuerda más aguda y una cuerda más grave. Ah. El bajo de 5 tiene solamente una más grave, que está bueno por ahí para tocar así medio música latina, música brasilera, salsa, cualquier cosa. Está bueno tener esos graves. Y el bajo de 6, que tiene esa nota más aguda, por ahí te da posibilidades de tocar más por ahí acordes o arreglos más solistas. Como para acompañar a alguien, pero digamos que en una banda, con un bajo de 4 está más que bien. Está cumplido, sí. Sobre todo porque generalmente hay un guitarrista. Claro, o el piano, o hay algún instrumento melódico que ya está ocupando ese registro. Claro. Ya que hablamos de piano, Mateo, vos también piano, tengo entendido, ¿no? No, en casa nada más. Ah, porque yo vi, viste, uno, esto de las redes, del YouTube, es así, ¿no? Uno mira y dice, el tipo está tocando el piano. Ah, sí. Ah, puede ser que en alguno. ¿Sí? Sí. Sí, sí, toca bien. Yo vi. Dice que no, pero toca bien. Toca bien. Ah, le meto mano ahí en casa, pero tal vez grabé algo alguna vez, pero de chanta ahí, de mandado, pero no estudié piano. Sí. ¿Vos hacés los arreglos en el grupo? Sí. Y A veces salen cosas igual en el ensayo también, de ir probando, che, esta parte hay que hacerle algo, sacarle, pero generalmente sí. Bien. ¿Y los arreglos los haces siempre cuando componés o arreglás con la viola? No, o sea, los arreglos de la guitarra sí, obvio que sí, pero si es algo pensado grupalmente, para un grupo... Obviamente que la percusión corre por otro lado, ¿no? O sea, el arreglo de percusión lo puedes pensar sin ningún instrumento, no hace falta que tengas instrumento. Pero si estoy pensando en una frecuencia más grave, en algo medio, en algo más agudo, el piano me ayuda bastante ahí, sí. Y el Sibelius, el programa en la compu. Ah, Sibelius es un programa de la compu. El Sibelius es un programa de compu para escribir partitura. Ah. Y se puede escuchar, por suerte, ¿no? Los que no tenemos la oreja de Beethoven que escuchaba todo... Necesitamos un poco también del feedback de decir, a ver qué estoy escribiendo, si va bien. Y si bien suena como a juguete, también te da la referencia de si está bien o no. Digamos, si va a sonar bien o no. Después cuando vas al momento real de sonar con los instrumentos, confirmás, digamos, que Sibelius sí te aporta, te dice, mira, esto está bien. Y cuando vas a la vida real está bien también. Tiene una, sí, funciona. Funciona. Con eso me manejo bastante también, sí. Y ya que estamos hablando de redes, viste que uno chusmea, uno estalquea, ¿no? Se dice. Sí. Vi un video tuyo, Mateo, uh-huh, en el cual entrenabas para las Olimpiadas Musicales 2021. Ibas pedaleando en una bella bici, con la funda de la viola colgada atrás, excelente, como mochilita, y mientras pedaleabas, obvio, sin manos, ¿no? Tocabas y cantabas. ¿Ese entrenamiento forma parte del laburo que haces para la próxima fecha en el Padilla? Y claro que sí. O sea, entrenás en la bici para ir al Padilla. Estoy yendo ya. Bien, búsquenlo en YouTube. Porque... No, creo que no está en YouTube ese video, está en Instagram. ¿En Instagram? Me parece. ¿Cómo es tu Instagram? Mateo.Saralegui. Bueno, ahí está, Mateo.Saralegui. En Instagram lo van a ver, ahí están. Los oyentes pueden entrar ahí y verlo. Vamos a, ya que no pudo venir... Vamos a escucharlo a Matías haciendo alguna cosita solo en su casa. Muy bien. A ver cómo suena. Bueno, ahí lo estábamos escuchando en el living de su casa, ya que no está presente, para, así lo tenemos presente, ¿no? Antes mencioné, se viene una fecha, que es la presentación del disco. Uh-huh. Contanos un poco. Dale. La fecha es el jueves que viene, jueves 12, en el Padilla, en el Espacio Cultural, ahí a media cuadra de la estación de Temperley, allá por zona sur. No tengo la dirección, pero creo que vos la tenés por ahí. Escuchá esta. El Padilla Espacio Cultural, Avenida Mix 1058, Temperley. Ahí a una cuadra de la Plaza Espora y a dos cuadritas de la estación de tren. ¿A menos? A una cuadra. Me engañó el Google Maps. ¿Google Maps? No, está ahí nomás. Te bajás del tren y estás a menos de un minuto, a pata. Le preguntás a cualquier vecino que anda por el... Sí. ¿Dónde toca otra huella? Y... todos van a saber, porque imagino que va a estar todo el barrio ahí. Ojalá que sí. Sí, obviamente. Sí, ¿y sí, qué sí. onda? ¿Presentación del disco? Presentación del disco, va a haber un dúo que va a abrir, de dos amigas, Paula Bori y Flor Giancafilo. Ellas van a abrir y después, bueno, tenemos como lo que tiene interesante la fecha y lo que, lo que intentamos hacer para esta fecha en particular, como los temas del disco ya los veníamos tocando, en realidad son temas que ya los venimos masticando hace tiempo, proponer algo nuevo, entonces invitamos bastante gente a participar de la fecha. Va a haber un chelista, un flautista, va a haber un saxofonista, otro amigo cantante y guitarrista, Paula también va a cantar, o sea, va a haber como mucha dinámica en el show y va a ser un poquito distinto al disco. Hay arreglos nuevos, o sea, va a estar como nutrida la va a ser fecha. Un festival eso. Sí. Bien, hay sí. que reservar ahí, ¿cómo es la cosa? Pueden sacar las entradas anticipadas, sí. Y no es con reserva, es con anticipada y en puerta también se puede sacar igual. Anticipada igualmente. En el mismo lugar, ¿sabemos? Anticipada por Mercado Pago. Está el link ahí en la página de Otra Huella. Ah, en el Instagram en el de Otra Huella. Que es sí. Arroba Otra Huella. Sí. ¿No? El Instagram, si no me equivoco. Sí, sí, sí. O sea, entran ahí y ahí tienen el link para sí. hacer la reserva. Sí, y es el alias de Mercado Pago en realidad. Perfecto, sí. Perfecto. ¿A qué hora más o menos va a ser la cosa? ¿Cree que estar? Está citado a las 9. Sí, las chicas van a arrancar a las 9 seguramente, 9, 9 y media. Y nosotros estaremos tocando eso a las 10, 10 y algo. ¿Qué es? ¿Un sí. espacio donde también se puede tomar algo? Sí, sí, sí. Bien. Sí. Se come muy bien, hay una barra muy copada. Es un espacio muy, muy bueno allá en zona sur. Está muy, muy lindo el Padilla. Perfecto. Entra bastante gente. El Padilla Espacio Cultural, Avenida Mix 1058, Temperley. Bueno, ya que estamos hablando tanto del nuevo disco y todo eso, ¿qué onda si escuchamos un temita del disco? ¿Quieren? Vamos. ¿Qué van a hacer? Hacemos el Tinto, que es un gato cuyano. En el disco está grabado a trío. En la fecha va a venir a tocar Lucas Jara, un colega flautista, así que va a estar ahí con algo, con un retoque distinto. Perfecto, todas versiones distintas. Y acá vamos a tener la versión dúo. Sí. Mayan con trabajo, Mateo guitarra y voz. Este tiene sí. bien. Bueno, a escucharlos entonces. Tinto se llama mi gato, a Tinto le gusta jugar. Zambullirse entre las copas, hacernos reír y cantar. Entre amigos y familia siempre encuentra su hogar. Nunca falta y quien se vaya, por su lomo hasta soñar. La noche se descuida y Tinto empieza a ronronear. Cuando el sol ya acerca el día, Tinto se va a descansar. Si Tinto se hace desear. Hasta el fuego lo reclama y para el frío batallar. Entre el pan y las canciones siempre encuentra su lugar. En la voz de los cantores tinto deja su maullar. Esos labios que lo nombran, su perfume han de buscar. Que nunca falte el cariño y un buen vino para brindar. Estás escuchando El Ficcionador. Ahora que ya nos conoces, te invitamos a seguir nuestro blog. Anota elficcionador.wordpress.com. Podés volver a escuchar nuestros episodios, leer las columnas de opinión y una selección de los textos comentados. Quienes disfrutamos de sumergirnos dentro de las páginas de un libro, muchas veces soñamos con escribir algo tan maravilloso como eso que estamos leyendo. Hay quienes se animan, algunos de manera autodidacta, otros participando de talleres o cursando alguna carrera universitaria. En ese recorrido me encontraba yo hace un par de años. Resulta que había escrito algunos cuentos y coqueteaba con la idea de garabatear una novela. Les confieso que la misma goza de buena salud. Y cuando sea el momento oportuno, el de la maduración, verá la luz. No sé, quizás espante, quizás agrade. Juro, señor juez, que soy inocente. Estoy haciendo lo posible para que esas pobres hojas de papel no se manchen en vano. Decía que en esa búsqueda andaba errando cuando me crucé, recomendado por la genia de Marian Massover, con los escritos de Mauricio Cartún. Mauricio Cartún es dramaturgo, director y maestro de dramaturgos. Marian lo confesó: Escritos de Cartún es mi manual de cabecera. Y ahí nomás volé a la librería antigua Fray Mocho, ese hermoso refugio dedicado a los textos teatrales. ¿La conoces? Es ahí en la calle de Sarmiento, casi Callao, barrio de Congreso, aquí en Buenos Aires. Es donde viven todos los libros de teatro. Ya en el subte de vuelta a casa comencé a hojear el libro y no pude parar. Cartún escribió artículos, ponencias y varios etcéteras entre 1975 y 2015. Y luego los compiló en este manual antimanual. ¿Por qué digo esto? Porque no es un manual de texto, es mucho más que eso. Es un cacho de la vida de Cartún dedicada a la enseñanza del arte de escribir. Claro, el hombre se dedica a la dramaturgia, a los textos teatrales. Ahora bien, resulta que la mayoría de sus comentarios y aportes se vuelven imprescindibles para quienes nos metemos en el camino de escribir ficción. Sea esa ficción dentro de cualquier categoría, teatro, cuento, novela, y hasta me animo a decir crónica. No me tiren con nada, les cronistas. Tan solo digo que cuando uno lee una crónica escrita por alguien que alguna vez laburó la ficción, la cosa se vuelve muchísimo más llevadera. Un ejemplo de esto es Martín Caparrós. Dicho esto, sigo. Bueno, la cosa es que ando releyendo esos escritos y me tomé la libertad de marcar algunas cositas más que jugosas. De paso, ya que estoy, te pregunto, amiga escuchante, ¿vos escribís los libros que lees? Digo, escribir, subrayar, marcar eso, ¿o sos de los que los mantienen inmaculados? A ver, les invitades, ¿qué dicen ustedes? ¿Subrayan, marcan, escriben los libros que leen? Sí. Sí. No, yo no. ¿Vos no? No, me da un poco de cosa, de pudor. ¿Viste qué pasa? Sí. Está, el mundo está dividido, esto es una grieta peor que la política. Quienes mamarrachean el libro y quienes no. Y un primo lo manchaba con vino. Bueno, ya tu primo era... Aparte, no, pero era, fue sin querer, obviamente, ¿no? Pero aparte era un libro muy intenso y en el que había el personaje entraba mucho ahí en borrachera y aparte él lo fue y lo manchó sin querer con vino, así que era... Completó el círculo, sí, perfecto. Sí. ¿Lápiz o marcador, Maya? Lápiz. Lápiz, bien. Yo soy de los que piensan que el libro se completa en la escritura de la lectora, el lector, ¿no? Soy de... Además, a mí me gusta mucho prestar libros y también que me presten. Y me gusta cuando me llega un libro prestado y veo algo que está subrayado, le presto más atención y digo, uy, ¿qué le habrá pasado a esa persona cuando leyó eso? Me ha pasado al comprar algún libro usado. Total. Que te encontrás, ni hablar de los libros usados, por ahí te encontrás un boleto viejo. La vez pasada en un libro encontré el programa de la película del cine, de sí. cuando estrenaron La Rosa, de Bette Midler, en los, qué sé yo, 80, 90, no sé de cuándo sería, y estaba metido dentro del libro. Es alucinante eso. Bueno, yo confieso, yo soy del lápiz negro a full también, y tengo todas mis formas de marcar, ¿no? Hay flechitas, signo de admiración, caritas sonrientes, caritas tristes, bueno, no importa. Bueno, ¿a quién le importa esto, no? Pero no importa. Voy con lo que rescaté, a modo de resumen de las primeras páginas de escrito de lo que estábamos hablando, de Mauricio Cartún, que, como dije antes, es un faro para quienes desean meterse a escribir ficción. Dice Don Cartún, acá abriríamos comillas, ¿no? Alquimia pura, rara aleación de poesía y acción. La dramaturgia es metáfora en sí misma y su método, su saber, una forma modestísima de la utopía. Así empieza la cosa. Luego habla del orden al escribir, de las estructuras, de las recetas, y dice: desconfío en general del orden. Y tratándose de arte, de la lógica en particular, creo más bien en lo azaroso, y no me refiero al azar como la extravagancia de escribir sobre cualquier cosa. Y cuenta: mi padre, con su sencilla sabiduría de hombre de campo, solía decir: cualquier cosa no. Cualquier cosa es un sapo. Y agrega: no cualquier cosa entonces, sino esa cosa tan enigmática que nos enfrenta a los artistas al propio azar y que una intuición oscura nos deja reconocer. Esa idea de improvisación, de dinámica imaginaria con la que pueda proteger el acto artístico de cualquier riesgo de fosilización. Y ya no hablo aquí del génesis, dice Cartún, sino del azar como materia del proceso. Esto que estamos compartiendo son algunos de los escritos de Mauricio Cartún. Él también dice: proteger al acto artístico de cualquier riesgo de fosilización. ¡Wow! ¿Cuántas veces leemos textos que suenan acartonados, duros, poco creíbles? Hasta me animo a decir, ¿cuántas veces escuchamos a músiques o vemos cuadros tan alejados de la vida, de la sangre, de la pasión? No sé, a ustedes como artistas, ¿qué le pasa con eso? Digo, hay intérpretes eximios que uno los ve y son los virtuosos, ¿no? A mí se me viene, es personal esto, ¿no? Si me disculpe alguien, se me viene Cacho Tirao. Mirá. ¿Se acuerdan el guitarrista? Sí. Maestro, ¿no? Vos que estás con la viola, yo no. Pero era amigo de mi abuelo. Amigo de tu abuelo. Sí, así bien. Que mi abuelo siempre me hablaba de él. Así que bueno, ojo con lo que decís. Ojo con lo que digo. Bueno, yo soy así, complicado. Cacho Tirao era un tipo que, creo yo, no le pifeaba una. Pero no te movía un pelo, cabrón. No te movía un pelo. Era la excelencia en su grado sumo, ¿no? Mira, entiendo lo que vas. Puede ser. Por ahí a los guitarristas, digamos que nos pasa que hay una admiración, pero por una cuestión tal vez técnica, que bueno, por ahí el que no está en ese rollo no está valorando eso, tal vez, ¿no? Te entiendo completamente igual a lo que vas. Y antes, cuando Maya comentó, ella está metida en el mundo del jazz también. Sí. ¿No? Y bueno, existe el virtuosismo, obviamente, en el jazz, pero también si no existe la sangre, no hay jazz. ¿No? Esto de no, que no sea acartonado. Me imagino cuando viene el tema y están tocando en vivo y alguno se va para cualquier lado y hay que seguir. Y hay que improvisar. Y esa cosa que pasa, ¿no? Eso debe ser lo más lejano, el acartonamiento. Sí, y eso está bueno que pase no solo en el jazz, digamos, en todas las músicas. No sé, recién Mateo, por ejemplo, en el medio del tema que tocamos, estaba haciendo un solo y todo el tema, digamos, está arreglado, pero esa parte es como libre, digamos, y nos fuimos ahí siguiendo y pasaron cosas que mañana lo vamos a tocar distinto, ayer lo tocamos distinto, y eso está, es lo que tiene el vivo también, y poder improvisar en el momento y armar algo que es único. Qué bello. Bueno, yo les agradezco poder vivir esto, porque es lo que pasa acá en el estudio, en este caso, en vivo. Es único, ¿no? Es un momento, es un instante, y ahora que lo escuchaste, amiga escuchante, lo que estás escuchando no se vuelve a repetir. Es eso. Bueno, volví a lo de Cartún y cierro, ¿no? Estas cositas del maestro Cartún, creo yo, que nos pueden servir para comenzar a trabajar sobre el proceso de escritura, sobre todo si de ficción se trata. Estás escuchando El Ficcionador, donde las mentes inquietas vuelan en libertad. También podés seguirnos en las redes. Somos @elficcionador. El Ficcionador, libros y música para despertar tus sentidos. Bueno, seguimos charlando. Esto se viene dando así, ¿no? Un poquito de una cosa, un poquito de la otra. Y estamos disfrutando de una charla y de la música en vivo con los integrantes del Trío Tragüella. Te lo cuento por si recién te enganchás, ¿no? Tenemos acá contrabajo, tenemos viola, tenemos voz, tenemos arte, tenemos todo, cosas bellas. Hace un ratito charlábamos sobre los otros géneros musicales que suelen abordar, ¿no? Jazz, funky, ahí hubo algunas cosas, yo escuché que por ahí en algunas redes también, ¿no? Un pasado medio, oscuro. Hay un pasado oscuro ahí medio... ¿Qué, ¿de quién? Yo escuché algo por ahí, un poquito de soul, blues, sí, había por ahí. Con Matías, con el tercer integrante que hoy no está acá, ellos siguen tocando, yo me fui hace un tiempo de la banda, hay un grupo muy bueno allá de Zona Sur que se llama Plan Z, es una banda de funk, hip hop, que está muy buena y nada, yo toqué un tiempo ahí, fui de los fundadores, pero después bueno, me abrí porque no estaba tanto con la energía puesta en esa música y a la banda por suerte le estaba yendo bien, pero bueno, yo estaba tirando el caballo para otro lado, entonces decidí abrirme. Igualmente, más allá de eso, me encanta tocar un montón de otras músicas que, digamos, uno compone, creo, para yo no nací tocando folclore ni ninguna otra música en particular, entonces lo divertido en realidad es poder jugar con las sonoridades de diferentes músicas y lograr composiciones que no estén atadas siempre a lo mismo, sino poder renovarte en cada composición, proponer algo distinto. Y eso te lo da no encerrarte en una música también. En haber tocado funk, en haber tocado jazz. La mayoría de los profes que yo tuve, así de los maestros que tuve, en realidad estaban más cerca del jazz que del folclore o de otras músicas. Entonces tal vez el folclore para mí es como algo a lo que intento acercarme por no conocerlo. Esas cosas siempre pasan. Hay como un desafío ahí en meterse en esto, como Maya dijo que se va a meter en el tango, ¿no? Claro, hay algo, hay una curiosidad que después uno tal vez con el tiempo ya sacia y empieza a juntar todo eso como plastilinas, ¿no? Y arma su plastilina, pero creo que es un poco eso. Una amiga actriz me contaba que actuación, canto, hace también baila, ¿no? Y hablaba esto de armarse la valijita, ¿no? Porque está la enseñanza, el estudio académico, por un lado, que obviamente es muy valioso, y después está esto de armarse la valijita, ¿no? Que lleva un poquito de acá, un poquito de allá, y es tu valijita, va a ser distinta a la del otro, ¿no? O sea, otra cosa. Pensaba en lo ecléctico, esto de este surtido de cosas, ¿no? Sí. Que vos venís del jazz, Maya, y cuando, ¿qué pasa cuando todo eso confluye en un trío con aires folclóricos latinoamericanos, ¿no? ¿Cómo influye? Y chocamos por todos lados. ¿Ah, sí? Hay que ponerse en órbita. No, bueno, encontramos algún punto en común, qué sé yo. O sea, más o menos nos gustan ahí como las mismas... Tenemos los mismos referentes, que tal vez no, no así como que no tenemos los mismos referentes, pero sí que disfrutamos de esa cuestión de escuchar varias músicas y tocar varias músicas. Los tres estamos hicimos folclore en la EMPA y sin embargo cada uno toca en grupos de otra música, de música brasilera, de funk, de rock, de jazz, boleros, hay como... creo que es un poco la característica de tocar música popular, en realidad es esa justamente, que no te atenés a tocar eso, como que tal vez sin estar dentro de esa música, en la música tal vez académica, pasa que vos te especializás en tocar eso, tocar Bach y tocarlo a pleno, y tocarlo al 100%. Y creo que en la música popular en realidad hay un lenguaje que es más hablado, más improvisado, ¿no? Como, bueno, a ver qué estás tocando, a ver cómo te puedo acompañar con eso, o cómo puedo hablar con vos, más allá de que eso se venda como una música que, no sé, ¿viste? Y otros toquen otra música que se vende de otra forma, pero al fin y al cabo es un lenguaje hablado, tocado en realidad, en el que si yo te escucho y te escucho bien, puedo seguirte, ¿no? Puedo hablarte también. Es lo maravilloso que pueden hablar idiomas distintos desde lo textual, pero te pones a tocar con un sueco y vas a tocar. Claro, vas a tocar, ¿no? Sí. Total, sí. Eso es una maravilla. Sí, sí, sí. Es sí. algo que para... Yo disfruto de la música, pero yo que no hago música, a mí me maravilla, me sorprende ver cómo se engancha, ¿no? Y cómo un músico sube a tocar y que sabías que por ahí no estaba preparado y se enganchó y se enganchó. Y fue, sí, ¿no? sin conocerte, capaz, pues de repente te encontrás haciendo música con alguien y puede estar buenísimo. Después... Por ahí te llevas re mal, pero te subiste a tocar con alguien, estuvo... Estamos hablando de la música, claro. No tenemos por qué coincidir ni políticamente ni claro. nada. Porque es difícil no coincidir. Ahí te encontraste, ¿no? Y está buenísimo. Y el disco es el primero de Otra Huella. Sí. ¿Cómo, qué búsqueda realizaron? ¿Cómo decidieron qué temas iban, cuáles no? ¿Cómo se decide eso? ¿También hacía las piñas? Creo que no. Si dejamos algunos afuera del disco... Sí, dejamos alguno que otro, pero tal vez no lo veíamos como temas valiosos para sumar al disco. Sumamos lo que nos parecía trascendente, me parece. Y también está bueno guardarse cosas para un próximo disco. Por ahí había cosas que estaban más verdes antes de grabar, ¿no? Que se quita de la fecha de grabación, que por ahí, che, lo grabamos y mejor, ¿no? Porque está medio verde, dejémoslo para más adelante. Pero... Tampoco veníamos con un rodaje de 5 años de estar tocando 25.000 temas. O sea, y los arreglos que hacemos, los temas que hacemos, ya nos llevan un tiempo estudiarlos y tocarlos y disfrutarlos. Imagínate que tampoco teníamos para tirar manteca al techo, ¿no? Sí, no, me imagino que es todo un proceso esto claro. de armar cada tema, porque hay composición, hay arreglo, sí. hay un montón de laburo que no es escucho un tema de alguien y lo toco. Y tampoco somos del mismo barrio, nosotros somos de zona sur, ella de capital, hay que coordinar ensayos. ¿Se juntan en la casa de alguna? En mi casa. En la casa, casa. O sea, sí. se vienen los del sur para acá. Sí, sí. Bien, aguante. Porque tengo ahí la momia. Ya, que... Ahí entiendo por qué elegiste este instrumento tan cómodo para quedarte en casa. Está bueno. Es como decir, no, yo soy pianista. Claro. Tengo el piano acá, vení. Sí. Es lo mismo. Bien, perfecto. Uno habla de disco. No existe un disco físico, o sí, o van a editar discos en CD también. No, ya no existe más el disco físico. Y se sigue haciendo, yo con un grupo, con otro grupo, el año pasado sacamos un disco y hicimos 100 copias como claro. para tener ahí. Y bueno, y hay gente que todavía sigue comprando. Sí, a mí me pasó que a veces han venido músicos al otro programa que teníamos antes y te dejan un CD y yo no tengo dónde escucharlo. Soy muy sincero, ¿no? O sea, todo lo que tenía que reproducía CD se rompió. Y ya está, y ya no lo arreglás. No vas a comprar un reproductor de CD, qué sé yo. No, y no lo vas a arreglar tampoco. Por ahí se lo das a alguien que le sirve. Claro, sí, qué sé yo. Están ahí, hay un par de cosas tiradas, apiladas en un rincón que no sirven para nada. Es tan bello, ¿no? El objeto disco. Pero bueno, sí. es como el objeto libro. También uno lee en electrónico. Bueno, entonces no hay un disco físico, pero ¿cómo va a poder acceder la gente? Entonces, pásenos los datos, ¿cómo va a ser? ¿En Spotify? En Spotify nos buscan como Otra Huella. YouTube, también en YouTube. También. Uh-huh. ¿Va a estar el disco entero también? Sí. Sí, sí. sí. Y en principio ahí. Y el jueves que viene en el. El jueves que viene en el Padilla, claro. Sí, después lo repetimos la dirección y todo para quienes se engancharon tarde, pero en la avenida Mix al 1000, si no me equivoco, algo así. Después, sí, después, estación de Temperley. Estación de Temperley. Estación de Temperley es. Enfrente a la plaza. Es fija. Perfecto. Sí. Bueno, estamos hablando del disco. Yo, mientras charlo, Maya, si querés ir a buscar a tu. Voy. A tu niño y acomodarte, podríamos escuchar otro tema, ¿no? Dale. Del disco. Esto es vivo. Y acá la intérprete de contrabajo se imagina que tiene que ir a buscar el instrumento, porque estamos sentados charlando y esto es así, es en vivo, es la magia de la radio en vivo. Bueno, ¿con qué nos van a deleitar? ¿Con una chacarera? Bailamos. Pueden bailar, ¿sí? Ahí atrás de la cabina ya la veo lugar. A la gente que se está sacando, sí, para, se ponen a bailar. Perfecto. Bien, ¿cómo se llama la chacarera? La Abrazadora. La Abrazadora. Sí. Bien. Se un cachito. Bueno, sí, sí. Ponte cómodo. Bueno, se viene entonces La Abrazadora, chacarera de Otra Huella Trío, que forma parte del CD que están presentando el jueves que viene. Bueno, y. La chacarera no se dice adentro, ¿no? La chacarera sí. Sí, vamos, decimos adentro. ¡Adentro! Thank you. voz que me hablara. Desde que tengo recuerdos, como si fuera en mi sangre el cariño ay que te tengo. Cada chispa encendida con el fuego de tu alma, que se hizo pasión y vida brotando por mi garganta. Ay, ay, ay, ay, en tus brazos me soñaste, en tus brazos me has dormido, y si algún día me faltas, tus abrazos van conmigo. Si el amor cambia de forma y en tu abrazo se hace un manto, tal vez pueda yo ser viento y abrazarte con mi canto. Visto tu locura y no conoce de tu encanto, esa niña que me envuelve otra vez entre sus brazos. La inquietud de andar buscando la luz que alumbre el instante, te enseño a vivir jugando y jugando y me enseñaste. Disparados como flechas van tus brazos adelante, ya en tu pecho me desborda y la ternura me empapaste. Si el amor cambia de forma y en tu abrazo se hace un manto, tal vez pueda yo ser viento y abrazarte con mi canto. Ay, ay, ay, ay, ay, Buenos Aires, o la ciudad autónoma de Buenos Aires, es la más poblada de Argentina. Se la conoce como la Reina del Plata o la París de Sudamérica. Está dividida en 15 comunas que agrupan a sus 48 barrios, 203 kilómetros de superficie, 3 millones y pico de habitantes, de un lado del Río de la Plata y del otro lado la provincia de Buenos Aires. Pero ¿cómo la definirías vos, habitante, visitante? ¿Cómo explicarías el extraño magnetismo que provoca en tanta gente que la ama y la odia por igual? ¿Su arquitectura ecléctica? ¿Su gastronomía? ¿La mixtura de culturas, acentos y procedencias? ¿Su música? Desde este espacio radial vamos a intentar contarte a Buenos Aires. Y muy probablemente, esta sección sea tan caótica como lo es ella. Esto es Contarte. Un espacio dentro del ficcionador donde hablaremos sobre Buenos Aires. Y hoy, de una calle con una característica muy curiosa. Está en el barrio de Balvanera y tiene forma de S. Atraviesa la manzana de Corrientes, Callao, Riobamba y Lavalle. ¿La ubicás? Hablamos del pasaje Enrique Santos Discépolo. Y no siempre fue una calle. Su origen es ferroviario. Más precisamente, formó parte del primer trazado de vías férreas que se hizo en nuestro país, el del Ferrocarril Oeste. Ese tren que tuvo a La Porteña como su legendaria locomotora y que partía desde la estación Parque, que estaba donde hoy se encuentra el Teatro Colón, y llegaba hasta Floresta. En la esquina del pasaje, con la avenida Callao, hay una placa que recuerda que el 29 de agosto de 1857 fue el viaje inaugural. Hasta el año 1883 se mantuvo el recorrido. Luego el tren comenzó a salir de la estación 11 y este tramo, del que el pasaje forma parte, quedó en desuso. Se levantaron los rieles y se comenzó a definir una calle que fue llamada Rauch. Sí, ese coronel de origen alemán que organizó 3 campañas contra los pueblos originarios pampeanos. Esta modificación del recorrido se debió al crecimiento poblacional de la zona y a las demoras y accidentes que provocaba el servicio en dicho tramo, y que por la franja de terreno disponible no se podían realizar las modificaciones de vías dobles que sí se realizaron entre 11 y Liniers. Una vez levantadas las vías, el paisaje del pasaje se llenó de las llamadas casas de tolerancia, que no eran otra cosa que prostíbulos. Luego, en los años 30, se instaló una feria franca que ofrecía comestibles. Allá por el año 1926, el arquitecto Benjamín Pedrotti construyó un edificio de impronta industrial para una fábrica de bujías. En el año 1980, se recupera el edificio y se instala el Teatro del Picadero. En 1981 se desarrolla Teatro Abierto, un proyecto cultural surgido como una reacción a la dictadura cívico-militar del momento. Pero el 6 de agosto de ese año, la sala fue incendiada intencionalmente, en un vano intento por acallar las voces de los artistas. Luego, sufrió algunas modificaciones. En 2007, hubo un intento de demolición y construcción de unas torres comerciales, intento que fue frustrado por la reacción de la comunidad y organizaciones que defienden el patrimonio de la ciudad. En mayo de 2012, fue reinaugurado como teatro. Fue vía de tren, calle de tierra donde circulaban carros, y en el 2005 se convirtió en peatonal. Se rebautizó con el nombre actual, Enrique Santos Discépolo, un justo y merecido homenaje al gran dramaturgo y compositor de tangos. Hay otro homenaje en la ciudad, la placita del centro de la calle Buteler en Parque Chacabuco, que lleva su nombre y un busto que lo recuerda. Pero esta es otra calle y otra historia. Estás escuchando El Ficcionador, donde las mentes inquietas vuelan en libertad. También podés seguirnos en las redes. Somos @elficcionador. El Ficcionador, libros y música para despertar tus sentidos. Además de disfrutar del arte en vivo de nuestras invitadas, estamos compartiendo algunos conceptos e ideas que Mauricio Cartún nos transmite desde su libro Escritos, para quienes deseamos o incluso nos animamos a la experiencia de escribir. En el caso del maestro, dramaturgia. En el mío, y quizás muchos de ustedes lo compartan, ficción. Ya dijimos que la voz de este maestro de dramaturgo, su experiencia y los conceptos que vuelca en estas páginas sirven para que todos, los que deseen escribir sin importar el género, te comparto algunos párrafos que vengo subrayando con mi compañero de lectura, el lápiz negro y un señalador de cartulina gruesita. Sí, soy medio pesado con este tema. Subrayo, recuadro, dibujo flechitas, signo de admiración, busco definiciones en el mate burro, en Wikipedia. Pero me gusta que quede más o menos prolijito. Así que el señalador sirve de regla para la ocasión y bueno, es lo que hay. Decía que Cartún dijo, parezco Platón citando a Sócrates, con mis disculpas por la comparación. El hombre venía hablando del azar como orden. Entender que el imaginario, ese botellero, dice Cartún, no construye objetos a medida, sino que recicla desechos, residuos, imágenes en desuso que son salvadas del olvido en este acto preservacionista de la estética. Aunque el deseo y la necesidad son edificadores, nuestro material de construcción básico es aquel que el azar nos pone bajo los ojos y nuestra intuición poética recoge. Con él escribimos y nos escribimos. Escribir hoy lo que escrituré ayer reduce el acto creador a un acto recreador, diferido hacia el pasado y sin compromiso alguno con la emoción presente. Mauricio Cartún, escritos entre 1975 y 2015. Sigo leyendo. Crear nuevos, temerarios viajeros en medio de este arte, de este mundo, tan sobrevendido de viajantes y turistas, prácticos, desapasionados, y siempre buscando el regreso, ansiosos por corroborar con sus ojos el paisaje que le vendieron en la agencia de viajes. Esto Cartún lo dice como maestro, como responsable de que nosotros, aprendices de escribidores, no seamos tan solo turistas, sino que, por el contrario, para plasmar sobre el procesador de texto o el blog de hojas lo que deseamos decir, acá aparece esta hermosa palabra, deseo, para que lo que deseamos decir habitemos, sintamos y seamos eso que contamos. Debemos aceptar a la imaginación no como la facultad de formar imágenes, sino la de transformarlas en un movimiento constante. Sabemos que solo se transforma aquello que contiene una contradicción. y agrego yo, si Cartoon me lo permite, ¿no? Sin contradicción y sin transformación, esos seres, esos personajes, carecen de vida, son como Superman, que siempre es bueno y eso lo convierte en un aburrido de la vida. Sigue Cartoon. De esta manera, creo, es que alumbramos finalmente los artistas a ese nuevo ser sobre la Tierra que es el personaje, la criatura. En ese acto entre sacrílego y pío del procrear, con el que todos visitamos la omnipotencia, con el que volvemos a ese lugar milagrero, con el que nos confirmamos, si no como dioses, al menos como sus alcahuetes preferidos. El maestro Cartoon, su libro Escritos, 1975-2015. Hermoso libro para quienes desean escribir y sobre todo comprometerse con eso que desean decir. En la provincia de Buenos Aires, más exactamente en Florencio Varela, existe una cárcel de máxima seguridad. Acá cambiamos de tema así, ¿no? Vamos de una cosa a la otra. Decía que existe una cárcel de máxima seguridad. Es la unidad 23. Dentro de ella, el pabellón 4. Allí 57 seres humanos llevan adelante una serie de proyectos autogestivos que tienen que ver con la cultura y el deporte. Allí se practica boxeo, se aprende serigrafía, dibujo y música. Sí, dentro de la cárcel. En el pabellón 4, que hasta hace unos 12 años era un pabellón de población, esto quiere decir que un pabellón de población es donde las almas que lo habitan solo conocen el lenguaje de la violencia y la realidad de las drogas. En ese pabellón hoy se alfabetiza, se discute, se piensa, se hace filosofía, de manera grupal, en asambleas, al mejor estilo de la Grecia antigua. Pude confirmarlo, estuve allí hace un par de meses. Los muchachos se juntan, se reúnen en un pasillo, charlan, debaten, discuten, piensan, aprenden. Y allí también se escribe y se edita. Cuenteros, verseros y poetas se llama este espacio, esta editorial, donde las mentes inquietas también vuelan en libertad. Desde allí, desde el centro de tortura devenido en un espacio en donde las ideas son la materia prima de la vida, nos llegan relatos, historias, vivencias, en las voces de sus protagonistas. Sí, grabados dentro del mismo centro de tortura, más conocido como cárcel. Hoy vamos a escuchar a Leonardo, quien nos narrará el inicio de una novela de su autoría. Esto nace de un ejercicio del taller de escritura de los cuenteros. La propuesta era, cambia algo de esa novela que estás leyendo. Si querés encontrar algo más, buscalos en Facebook. Allí son Editorial Cuenteros, Verseros y Poetas. Desde esa página podés descargar todos los libros que han editado. Bueno, te invito, escuchemos a Leonardo a ver qué tiene para contarnos. Me presento, me llamo Leonardo, desde diciembre formo parte de esta familia, la editorial Cuenteros, Verseros y Poetas, donde se dio una temática de cambiarle la historia, uno o dos capítulos, al libro que nos tocó leer a cada uno de los chicos. Terminé de leer el libro Con el agua hasta el cuello, del escritor Petro Marcaris, donde le cambié los dos primeros capítulos. El inicio de una tormenta, por Leonardo Medrano. En una tarde primaveral, Costa se encontraba en el hall de su casa, donde esperaba ansioso a su mujer Adriani, que daba los últimos retoques al vestido de casamiento de Caterina. Te ves espléndida, hija, le decía a la comisaria general de Santa Teresita, mientras se fundían en un abrazo eterno. Costa quedó maravillado al ver esa imagen que guardaría siempre en sus recuerdos. Vamos, que son las 5 y estamos llegando tarde. Adriani, con un gesto amenazador, le replica: Costas, por nuestra hija detendremos el tiempo si es posible. Y aléjate del volante que voy a manejar yo. No pudo hacer nada el abogado ante el pedido de su esposa, que era quien llevaba las riendas. Al llegar a la iglesia, el novio Fanis los esperaba ansioso ante su leve retraso. Después de comprometerse ante las sagradas escrituras, Fanis y Caterina, siguiendo el protocolo nupcial, invitaron a todos los presentes a un banquete. Las mesas se dividían entre la cúpula policial de la costa, abogados y periodistas. Estos últimos compañeros de trabajo de Fanny, en el diario Comprometidos al Futuro. En un momento su yerno le presenta un invitado a la comisaria, el cual le llamaba mucho la atención por estar postrado en una silla de ruedas, el señor Stolaski, dueño de una cadena de hoteles repartidos por la costa argentina. Todo transcurría de manera elegante. El único incidente, que fue mínimo, la mujer del jefe de narcótico le dio un cachetazo en la oreja a su marido por mirar a Ornella, una abogada que hacía honor a todo el género femenino, luciendo un vestido que transparentaba parte de su esencia. Al término del evento, los novios se dirigieron a su nuevo departamento a estrenar, donde solo ellos supieron cómo terminó el inicio formal de este lazo matrimonial. Al comienzo del día, la comisaria Adriani se dirigía a la dependencia en su camioneta Amarok. De su vivienda ubicada en Las Toninas hasta Santa Teresita hay un recorrido de 20 cuadras, 15 minutos aproximadamente. Al llegar, vio todo muy tranquilo, lo que no duró mucho. Le pasaron una llamada donde la notifican de un homicidio. ¿Dónde y cómo?, pregunta Adriani. El sargento Octavio pasa a comentarle que se trata del jefe de servicio penitenciario, Javier Arese. Se lo encontró sin vida hoy a la mañana. Y lo más macabro es que tiene una incisión de 30 centímetros del lado derecho. El lugar es un hotel de 5 estrellas en Mar del Tuyú. La jefa de la departamental se dirige con dos subordinados rumbo al lugar del ilícito. En el trayecto, el teniente Rubén la pone al día a Adrián, que ayer hubo un evento en el Hotel Mil Soles donde concurrieron algunos jefes del servicio penitenciario de Batán y Dolores y el mismo Arese para formalizar nuevas políticas de logística y seguridad. Al llegar al lugar, lo recibe el sargento Octavio, lo lleva al quinto y último piso donde se encontraba el cuerpo. Adrián y pregunta, ¿quién fue el primero en ver el cuerpo? Su asesor de imágenes, contesta Octavio. ¿Y dónde se encuentra? Llorando desconsoladamente en el buffet, señora. Entra al lujoso departamento con vista al mar, cruza el living y deduce que el cuerpo está en la habitación que se encuentra a la derecha por el movimiento de agentes. En la cocina descubre el cuerpo sacando la manta y le impresiona ver que tiene sus ojos abiertos. Pide a un agente que le baje los párpados y lo vuelva a tapar. Cruza la mirada con Alberto, jefe de la científica, amigo de antaño. Alberto, ¿algún indicio? Hay que proceder a investigar a todo el personal. El cuerpo aparenta estar sin vida casi 4 horas y por la hinchación de ojos y lengua deducimos que fue envenenado en el desayuno. Lo terrorífico del caso es que tiene una incisión en la parte derecha. Por tacto, creemos que le sustrajeron el hígado. Todo indica que el ejecutor esperó que el veneno haga efecto para luego sustraer el órgano. Una vez que hagamos las pericias correspondientes, tendremos un informe detallado. No encontramos ningún tipo de violación al domicilio. Revisamos las cámaras y tampoco muestran nada. Adrián, al terminar de escuchar, deduce que es un mensaje mafioso. ¿Pero para quién? Llama a sus dos ayudantes, a uno le ordenó interrogar a todo el personal, al otro le pidió una lista de todos los presentes en ese evento, registro de visitantes. Adrián estaba consciente que en menos de lo esperado su jurisdicción se llenaría de un espectáculo tóxico entre periodistas, policías federales, bonaerenses, investigadores de todo índole. Estamos en vivo en este primer episodio del Ficcionador, en el que venimos compartiendo algunas lecturas y el arte de las músicas en vivo. Está Otra Huella, hoy en formato dúo. Originalmente son un trío formado por Maya Korosek en contrabajo, Mateo Saralegui, guitarra, voz, composición y arreglos, y Matías Corrado, que hoy no pudo venir, en la formación original toca batería. Lo escucharon en el primer tema, después los van a escuchar al final, que tenemos así unos temitas de el CD no CD, del disco, ¿no? ¿CD no CD? CD no CD, no CD. No sí, sé. Que CD mejor. Claro. Antes mencioné, cuando estaba con el texto de Cartoon, una palabra que es el deseo, ¿no? Esa fuerza interior que nos mueve a hacer. Hacer, por ejemplo, alguna de las formas de arte, ¿no? Donde el hacer no siempre va relacionado con lo productivo en tanto producto económico. Ya sé, los artistas también comen. Pero no me refería a ese deseo de solamente de subsistir, sino al deseo pasional, si se quiere, eso que viene de adentro, ¿no? Y teniendo en cuenta el contexto externo en el que vivimos, complejo, ¿es posible en la Argentina de hoy transformar en realidad los deseos? ¿Ustedes qué opinan? Uf. Se pensaron que era fácil esto, ¿no? Che, ¿nos vamos yendo? ¿Qué onda con los deseos? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué desean cuando se meten en esto? Es difícil, o sea, es difícil decir que sí se puede. Sí, sonó. Ese sí se puede, ¿sabes? Sonó raro. Es difícil decir claro. Que sí se puede. La verdad, no, o sea. Uy, perdón, le pido el micrófono. Pegale, no hay problema, no se queja el micrófono. Mirá, la verdad es una, creo que es una incógnita y. Y no sé, de alguna forma. Creo que también uno, si es bueno con uno mismo, se va planteando sueños que también cree que puede alcanzar también, de alguna forma. Hay cosas que también a veces uno, no sé, depende creo del nivel de soñador que seas también, ¿no? ¿Y vos qué onda? ¿Cómo dejar la almohada? ¿Toda revuelta o...? yo creo que en algún momento fui por ahí más soñador, pero... me di cuenta que con lo que tenía, con lo que tengo, y no por bajar los brazos, pero digamos, porque aparte estamos día a día construyendo un montón de cosas, pero hay un montón de cosas también para agradecer, en mi caso particular, digo, ¿no? No hablo por nadie. En mi caso particular, un montón de cosas para agradecer, que tengo la suerte de tener y de no tener que soñar con eso. Entonces creo que fue como, bueno, esto también es un montón y también puedo aprender un montón de esto, ¿no? Como que lo de andar soñando por ahí con algo lejano, me parece que es como que no te estás parando donde estás realmente y no estás sabiendo ver lo que tenés donde estás. Y que sí está bueno soñar con que tal vez lo que tenés y donde estás y lo que querés que ya tenés se pueda proyectar a futuro también y pueda crecer, ¿no? Y pueda... pueda crecer, pueda desarrollarse. Eso creo que es un sueño para mí en todo caso. Como que eso que está ahí no deje de estar, sino que crezca. Y si deja de estar, que trascienda por ahí lo físico y se vuelva también algo espiritual, tal vez, ¿no? Hablo de una persona, hablo de una pasión, ¿no? Como puede ser la música en este caso, o otra cosa. Hablo de esas cosas que también pueden ya trascender aunque no estén, inclusive. Deseos, pasión, trascendencia. Wow, que nos pusimos peludos. Se puso místico. Se puso mística la cosa. ¿Y vos qué opinás, Maya, con esto de los deseos, los sueños, las pasiones? ¿Qué te mueve cuando te pones con esto del arte, por ejemplo, ¿no? Y no sé si me lo pregunto mucho, pero así como bien... como que tengo, o sea, mucho deseo todo el tiempo de hacer música con gente. Y eso creo que lo puedo satisfacer, digamos, por suerte. No sé si proyecto mucho a futuro, como que tengo esa necesidad y trato de ocuparme de eso. La necesidad, bueno, interior que decía Kandinsky, ¿no? Claro. O sea, esta cosa de esa pulsión que sí, salga. Sí. Que cuando empezó la cuarentena, medio que no nos podíamos juntar. Y al principio dije, bueno, estoy bien, qué sé yo. Y después de unos meses que me empecé a juntar de vuelta, dije, ah, claro, necesitaba esto. Faltaba algo en la faltaba vida. Faltaba algo. ¿No? Claro, faltaba algo en la vida, claro. Esta cosa de no poder juntarse. Las cosas se hacen con les otros, ¿no? Ustedes, hablando de juntarse, vos te dedicabas, Maya, a la docencia. También, además. Sí, sí. ¿Vos las sí. clases también? Ah, bien, ambos. ¿Qué se siente al enseñar, al transmitir eso que te apasiona? ¿Qué pasa ahí? Y un poco, va, por lo menos yo, no sé, trato de transmitir como esas ganas de hacer música, digamos. Más allá que después por ahí la otra persona no se quiera dedicar a eso, o sí, o que lo hago como un hobby o lo que sea, que trato de que disfrute de hacer eso. Que en realidad todo el mundo puede hacer música. ¿Ocho también? ¿Vos? Claro. ¿Sí? Y sí. Qué desafío sería, ¿no? Te metes en un problema y no sé. Pero bueno. Claro, ahí creo, diste en algo, me parece a mí, en mi forma de ver. La diferencia por ahí entre un profesor y un maestro, ¿no? Entre una profesora y una maestra. Creo yo que las maestras, los maestros son esas personas que en la vida pueden acompañar más allá de la técnica con este tipo de cosas que decís, ¿no? Transmitir esto de la pasión que se puede uh-huh. hacer y esta cosa que al ser humano la hace también, porque si te quedás solo en la técnica es complicado, me parece, ¿no? Me imagino. Nunca y me es puse. Un poco excluyente también, porque no todo el mundo quiere o tiene la paciencia o el tiempo o las ganas de ponerle tanto foco a eso, y no es algo como imprescindible, digamos. Se puede hacer música igual, entonces si solamente se hace foco en la parte técnica, queda fuera un montón de otras cosas que también son lindas. Y todo esto que venimos hablando, ¿no? Que no sea solo el virtuosismo. En tu caso, Maya, ¿clases de qué? Y principalmente estoy dando clases de bajo y también de guitarra. Bien, ¿en qué zona? en zona de Boedo. Boedo. San Isidro. ¿Cómo se llama? Sí, está bien. Boedo, San Cristóbal. Yo sé dónde vivís. Y vos no. A vos te parece. Bueno, y cómo, a ver, alguna escuchante que está acá y dice, uy, me gustó esto que dice, ¿no? Esta mujer, porque no solo la técnica, que todos pueden aprender. Me gusta la visión, me gusta lo que hace. ¿Cómo se contactan con vos para tomar clases? Bueno, me pueden buscar por Instagram, maya.korosek. Deletreame Korosek, así nadie se equivoca. Difícil. Ah. K O R R o R. R, una sola, ¿no? R O S E C. Ah, bien. Primero con K y después con C. Sí, y en el medio una S. Una S. Para complicar. Todas, bien. Pero faltaba la Z, nada más. Le puedo agregarle una por ahí. Bueno, entonces se comunican por Instagram, te buscan. Sí. ¿Y das presenciales? Presenciales, virtuales. Por teléfono también. Sí. Bien. Por telepatía, uno se la tiene que rebuscar. Y en tu caso, ¿qué clases de clases de guitarra. Guitarra. Sí, guitarra. También de música o de sí, con temas más por ahí cercanos a lo que es la cuestión musical en sí misma, fuera del instrumento también. Perfecto. Zona Sur. Zona Sur, sí. ¿Cómo hago? A ver, quiero, sí, nada, no, me gustó lo que hace este flaco, quiero ir. Me buscan ahí en Instagram también. También. Mateo.Saralegui. Ese es más fácil. Es más fácil. Sí, Saralegui a veces se confunden igual. Con ese, Saralegui con ese. Saralegui con ese. Perfecto. Sí. Estamos hablando mucho. Yo quiero música. Basta de sanata. Sí, basta de sanata. Mientras acá nuestra contrabajista estrella se acomoda, pobre, ¿cómo la hacemos laburar, no? Usted tiene que dejar los auriculares, sí, ponerse de pie, ir al rinconcito donde está. ¿Tiene nombre el instrumento? ¿No lo bautizaste? No me gusta ponerle nombre a los instrumentos. Ah, bueno. El muchacho este, grandote. Es mi bebé. Tu bebé. Y... Bien, bueno, bebebote que tenés, ¿eh? Nació unos cuantos kilos. Bien, bueno, ¿y vos la tuya, la viola, tiene nombre? No. ¿No es como la de B.B. King, Lucille, no, nada? Bien, bueno, estamos ahí prontes. ¿Qué vamos a escuchar? Dale, Solo Luz, una versión instrumental, no se duerman, de Solo Luz, un guainito de Raúl Carnota. Perfecto, cuando gusten, vamos con el guaino. Thank you. Estás escuchando El Ficcionador. Ahora que ya nos conoces, te invitamos a seguir nuestro blog. Anota elficcionador.wordpress.com. Podés volver a escuchar nuestros episodios, leer las columnas de opinión y una selección de los textos comentados. Al inicio del programa, te comentaba que nosotros, nuestra especie, en tanto Homo sapiens, hemos construido un mundo en torno a muchas ficciones, en lo que devino ser el sistema capitalista, represivo, autoritario y flagelador, este que nos toca habitar. En ese mundo, llamado también realidad cotidiana, existen seres que no merecen el título de humanos. Ese es el caso que nos va a contar la señora Mariana Montesinos, mamá de Coqui, quien fuera fusilado por un miembro de la gendarmería. Sí, por uno de esos señores que desde el Estado nos han hecho creer que viven para cuidarnos. Nos acerca este testimonio les amigues de la Correpi, Coordinadora contra la Represión Policial Institucional. Escúchalo. Si querés, buscalos, ¿eh? correpi.org. Mi nombre es Mariana Montesino, mamá de Coqui, que fue fusilado junto a David Florentín Cachila en un supuesto intento de robo por el gendarme Antonio Enrique Licera Costa. A los 2 meses de la muerte de Coqui, del asesinato de Coqui y David, nos organizamos con los compañeros de la Correpi para poder luchar. Estaba en un estado de depresión muy fuerte, pero a raíz de todo eso comenzamos a luchar para que la causa se pueda hacer investigada. El año pasado habían archivado la causa de Cristian Montesino Coqui sin haber dado aviso, la fiscal María Carbonelia. Mis abogados, compañeros de la Correpi, lograron hacer desarchivar la causa para que pueda ser investigada como corresponde. El primer año, antes de la pandemia, salimos a caminar con mis compañeros de la Correpi. Tomamos más de 20 cámaras. Donde muere Coqui estaba la última cámara. Esas cámaras que todavía estamos esperando, que ya se hicieron 3 años. ¿Por qué buscamos las cámaras? Porque todos los vecinos nos decían de que nunca hubo un robo, que los chicos habían estado en una esquina y que el gendarme ya los venía siguiendo. Comenzó a discutir con Cachila y ahí comenzaron los disparos. No eran 2 chicos, habían por lo menos 3 o 4 chicos en esa esquina. Algunos pudieron correr porque los mismos vecinos me contaron de que el gendarme los amenazó cuando le da el primer disparo a David, que le dispara por la boca. Coqui viene corriendo para ayudar a David cuando el gendarme lo agarra, le da semejante golpiza a mi hijo, que mi hijo tenía cortes en la cara y hasta en el cuello. Por eso estamos luchando para que el caso se aclarezca, porque los vecinos en su momento no me salían de testigo, pero todos sabían bien que nunca había existido un robo, sino una especie de persecución. A Coqui lo mata por la espalda. Hay vecinos que me contaban que Coqui pedía ayuda, que le pedía al gendarme por favor, que él tenía familia, que no lo matara, que gritaba en la calle pidiendo ayuda, que lo querían matar. Este año, el 26 de marzo, se hicieron 3 años del asesinato de Coqui y David. Pudimos hacer una actividad en la plaza, en el barrio de Coqui, en busca de justicia. En estos 3 años de la pérdida tan grande que tuve de mi hijo, aprendí que a no bajar los brazos. Que pase lo que pase, tenemos que seguir luchando para que el caso de Coqui y de todos los pibes asesinados se pueda esclarecer. Hoy por hoy nos informaron de que el gendarme Antonio Enrique Licera Costa va a declarar, y eso quiere decir de que la lucha colectivamente ayuda y mucho. Por eso acá estoy peleándola día a día, aunque me cueste llegar a la verdad, llegar a esa verdad que tanto buscamos, a esa justicia, que sea lo que sea, a no bajar los brazos. Por eso quiero que este caso se aclarezca para que no le suceda más a ningún pibe, ni un pibe ni una piba. Cristian Ariel Montesino Coqui y David Florentín Cachila, siempre presente, del barrio Primaveral. Los jueces y fiscales otorgan a los miembros de las fuerzas de seguridad involucrados en estos crímenes privilegios que no se aplican a las personas comunes. Las prisiones preventivas o las penas suelen ser irrisorias. A esos privilegios procesales se suma la sistemática manipulación judicial de los tipos penales, de modo de aplicar la calificación legal más benigna. La tortura deviene en simples apremios. Los homicidios son calificados como culposos, interintencionales o reducidos accesos del cumplimiento del deber o la legítima defensa. Y en definitiva, aun cuando se logra una condena, no van presos. Es sistemática la omisión de investigar y sancionar a los responsables políticos de los hechos represivos, lo que es particularmente visible en los casos de muertes y heridas en represiones masivas a movilizaciones y manifestaciones. Por eso exigimos castigo real y efectivo a todos los responsables de hechos represivos. Y ya que estamos compartiendo algunos temas que tienen que ver con realidades, con esas ficciones que construyen este, nuestro mundo, te invito a escuchar lo que les compañeros de la Defensoría de Laburantes. Búscalos en las redes, son @ladefe. Te decía, escuchemos lo que ellos tienen para contarnos de una empresa que en su eslogan dice: yo te conozco. Hola, mi nombre es Fernanda, soy parte del equipo de acompañamientos comunitarios de la ADEFE. Esta semana queremos hablarles de Supermercados Coto, que seguramente lo conocen bastante. ¿Y por qué? Porque hace varios meses venimos denunciando la política de precarización, maltrato y mala fe contra los laburantes del supermercado. Por esta razón, queremos contar algunos de los casos que desde la ADEFE venimos acompañando, y en los últimos tiempos hemos notado que hay una cuestión de género en todo esto, puesto que la mayoría de las personas que acompañamos son mujeres. Varias trabajadoras, cuando quedaron embarazadas, comenzaron un proceso de hostigamiento y malos tratos con el objetivo de que se cansen y renuncien a su puesto de trabajo. Porque para Coto es una pérdida económica que una de sus trabajadoras tenga un hijo. Por lo que cuando se enteran de su estado, utilizan técnicas para cansarlas y dificultar que continúen trabajando. Algunas de estas técnicas son las siguientes. Por un lado, les hacen cambiar de tareas y le ponen algunas que son más pesadas para que no puedan cumplirlas debido a su estado. También le cambian los horarios, les pasan las jornadas a horarios nocturnos o de primera hora para que se les dificulte continuar asistiendo con puntualidad. También las cambian de sucursal, incluso en algunos casos disponen cambios haciendo que tengan que alejarse mucho más de su domicilio real, dificultando el trabajo diario. También comienzan a insistir en que no pueden trabajar en ese estado y que de pedirse la licencia establecida por la ley será un problema para su crecimiento y desarrollo en la empresa. Algunas de las frases que las trabajadoras nos cuentan son: acá después de una licencia, olvídate de un ascenso. Una vez avanzados en cualquiera o varias de estas situaciones, citan a las trabajadoras y las convencen de que la mejor opción es que renuncien para no tener una mancha en su currículum, porque si renuncian pueden volver a ser contratadas por Coto en el futuro y porque es una forma rápida de cobrar aunque sea algo de la indemnización, que luego no abonan, y cuando la trabajadora les dice que bueno, que lo piensan y quizás renuncia, continúan con la presión para que vaya al correo a enviar el telegrama de renuncia ese mismo día. En varios casos, el mismo gerente o supervisor de la empresa envía a la trabajadora en cuestión en un remis, acompañada por otro empleado de la empresa, que van juntos al correo para garantizar el envío del telegrama, con argumentos como: te ayudamos y te pagamos el remis de ida y vuelta hasta el correo para que no tengas que usar el tiempo fuera del trabajo ni para pagarte transporte, y mejor que vayas con X ahora y ya dejemos esto resuelto. Otro de los métodos que utiliza Coto para despedir trabajadores sin abonar la indemnización que corresponde es la de, sin informar ni hablar con el laburante, impedirle de un día para el otro el ingreso a la sucursal y a tomar su puesto de trabajo. Les dicen que es por una orden de arriba que no pueden dejarlos entrar y que esperen que el supervisor o gerente los contacte. Cuando el trabajador intenta comunicarse, no le responden los llamados, los mails ni ninguna comunicación que quiera hacer. En los días siguientes, continúan negándole al laburante que ingrese a su puesto de trabajo y cumpla tareas, y sostienen esa situación de incertidumbre más o menos 2 o 3 días. Al tercer cuarto día, el trabajador recibe directamente una carta documento en la que la empresa lo intima a justificar sus inasistencias bajo apercibimiento de tenerlo incluso en abandono de trabajo y por lo tanto despedirlo con causa. A esta altura, el trabajador comprende la estrategia, pero ya no puede hacer nada para generar pruebas de que él sí se presentó a trabajar y las tareas le fueron negadas por la empresa. Por eso recomendamos no esperar. Siempre que tenían la posibilidad de ingresar a tu puesto de trabajo o a tomar tareas bajo la premisa después hablan con vos o después te avisan qué va a pasar o qué tenés que hacer, hay que asesorarse. Y siempre tiene que ser el mismo día para generar una notificación formal que en el futuro pueda servir como prueba de lo sucedido. En esta instancia, y retomando lo de Coto, si bien en ese momento el trabajador rechaza el apercibimiento por abandono de trabajo, Coto insiste en su punto y lo despide, poniéndose en una mejor posición para negociar la indemnización a la baja, ya que tiene prueba preconstituida a su favor para enfrentar un posible proceso judicial. Por último, Coto tiene una política interna de recursos humanos que es realmente nefasta. Basa el desarrollo y crecimiento dentro de la empresa de sus empleados en la persecución, lealtad con recursos humanos y maltrato a compañeros. Esto permite que cada trabajador o trabajadora de Coto que se pliegue a este esquema se convierta en una herramienta de control, supervisión y maltrato de la empresa contra sus propios compañeros. También impide que se puedan formar lazos entre trabajadores que permitan unidad en las luchas y reclamos que deberían ser colectivos. En un terreno en el que cada uno debe comprometer al otro para salvarse a sí mismo, se promueve el individualismo ante el trabajo en equipo y lo colectivo, y de esta manera se garantiza que el esquema de vulneración de derechos laborales siga su curso. Estás escuchando El Ficcionador, donde las mentes inquietas vuelan en libertad. Vuelan en libertad. También podés seguirnos en las redes. Somos @elficcionador. El Ficcionador, libros y música para despertar tus sentidos. Y hoy en este episodio del Ficcionador estamos disfrutando del trío Otra Huella. Están en vivo, acá en formato dúo. Qué bello es estar en el estudio de radio, verles, escuchar, sentir cómo vibra el aire con el bebé. Con el bebé, sobre todo, el aire vibra. Esto es real. Esto no es ficción, justamente, ¿no? Antes hablábamos fuera del aire, porque ustedes se imaginan, escuchantes, que cuando pasamos algún audio, la cosa sigue acá adentro, ¿no? Y se sigue la charla. Y surgió algo acá, un temita que no teníamos previsto, pero que nos gustó. Un temita de Violeta Parra. A ver, no vamos a decir qué tema es, a ver, porque es una versión bastante atrevida, dijo la dama con el bebé. Vamos con este tema en vivo, a ver, los escuchantes, ¿qué opinan? Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando como en el muro la hiedra, y va brotando como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Y sí. Mi paso ha retrocedido cuando el de ustedes avanza. El arca de las alianzas ha penetrado en mi nido. Con todo su colorido se ha paseado por mis venas hasta la dura cadena con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando como en el mundo la hiedra, y va brotando como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Y sí. Lo que puede el sentimiento, no lo podido el saber y el más claro proceder y el más ancho pensamiento. Todo lo cambia el momento, cual mago condescendiendo nos aleja dulcemente de temores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando como en el mundo la hiedra, y va brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí, el amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando como en el muro la hiedra, y va brotando como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Y sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su mano mañana al son de su bella diana, y sobre el jazmín volando cual serafín al cielo le puso aretes, y a mis años 17 los convirtió en querubín. Hermoso homenaje a Violeta Parra y su Volver a los 17. Grosísima. Me encantó esa versión. Para quienes se engancharon tarde con El Ficcionador, estamos escuchando Otra Huella, hoy en formato dúo, y les recuerdo que el próximo jueves 12 de mayo Otra Huella toca en El Padilla, espacio cultural, en Avenida Mix 1058, Temperley. Ahí nomás de la placita Espora y ahí nomás de la estación de tren, no te podés perder. Bien, les voy a compartir algo que estoy leyendo, que es un libro que se llama Trance, de Alan Pauls. Es de la editorial Ampersand, de la colección Lectoras. Acá el autor lo que hace es hace un ensayo en el cual cuenta cosas de su vida de lector. Se pone como de afuera contando esas cosas que le fueron pasando en el hecho de ser lector en su vida. Te voy a compartir un par de páginas, tampoco te voy a leer todo el libro porque te vas a ir a dormir, sino vamos a compartir algo de lo que dice Alan Pauls en Trance, de la editorial Ampersand. Dice así: descubre muy temprano, habla de él, ¿no? Habla de él cuando era niño. Descubre muy temprano que nada le importa más que leer. Leer todo lo que puede, lo que encuentra. Lee hasta lo que no entiende. Poco a poco, sin duda, porque dura más de lo razonable, su comportamiento, hasta entonces ensalzado como un ejemplo de juicio, madurez, civilización, cobra una cierta presencia, se vuelve demasiado visible. Los demás, misteriosamente, se sienten llamados a intervenir. El asedio ha comenzado. Primero, por las buenas. Le acomodan el velador, le corrigen la postura, le abren o cierran la ventana, le sacan o ponen de prepo el pullover. Llegan a sugerirle lecturas. Más tarde, dada la resistencia desafectada que opone a las reformas, Su deseo de leer, de seguir leyendo, se vuelve incómodo, perturbador, como un acto de soberbia, un pavoneo, el recordatorio de una negligencia o una deuda impaga. Más que como un ejemplo, ahora lo ven como una anomalía, síntoma de una asocialidad peligrosa. Los métodos cambian. Ya no quieren mejorar su placer, solo reprimirlo. Irrumpen en su habitación, le hablan en voz alta, le recuerdan todo lo incalculablemente valioso que olvida, que posterga, que reemplaza por estar ahí tirado con sus libritos. Le exigen que haga algo. Él, en el único rato de inspiración que tendrá en su vida, decide ser escritor. Los escritores leen, piensa. Les da lo que quieren, un hacer para quedarse él, en secreto, invulnerable, con lo que él quiere, un gozar. Milagrosamente la cosa funciona. Declarar la deuda infinita que escribir, esa compulsión estratégica, tiene con leer, ese vicio gratuito, benéfico, generoso, es el propósito de este glosario. Y a partir de acá, Alan Pauls nos introduce en un glosario justamente. Hay páginas que tienen un titulito, como la que voy a compartir ahora, que se llama ABC, y habla de esto, del ABC. Puesto a reducir al máximo el arsenal de herramientas, conceptos, técnicas y tics a los que recurre, a sabiendas o a ciegas, a lo largo de su vida de lector, un ejercicio tan inútil y apasionante como el que se impone con su biblioteca siempre que le toca mudarse, se queda con dos ideas básicas, irreductibles, que son las que se activan siempre que se dispone a leer. No importa si lo que tiene entre manos es el periódico independiente El Homeopático, las fragantes, sangrientas primicias de un portal de chismes o un tratado de filosofía. Y las que atraviesan intactas sin un rasguño como el material del que está hecho el monolito de 2001 Odisea del Espacio. Más de medio siglo de quemar letras impresas. Una, que lo que importa no son las palabras, sino lo que hay entre ellas. Dos, que en todo lo que está escrito siempre hay algo no escrito. O bien porque no se lo quiere escribir, o bien porque no se puede escribir. Tan fundada es y será siempre un hijo de la interpretación de los sueños, como discutibles. Basta de hecho de que las consigue por escrito para desconfiar de ellas. Esas evidencias son, más que sus principios, sus supersticiones de lector. No le costaría nada reconocer sus debilidades, tampoco aceptar que haya otras mejoras, menos recelosas o más fértiles. Pero como sucede con los fetichistas, los únicos creyentes en lo que cree, renunciar a ellas por suerte o por fuerte que sea la tentación, están fuera de su alcance. Su lema, ciego pero enternecedor, es el del que prefieren adorar el zapato antes que el pie, que alguna vez lo calzó. Ya lo sé, pero aún así. Eso dice este ABC del libro Trance, de Alan Pauls, de la editorial Ampersand. Hermoso librito que voy a seguir compartiendo en los episodios que vienen. Bueno, y acá estamos con Les Otra Huella. Y antes acá tiramos así al aire una especie de desafío, como para entretenernos. Algo que exceda el disco, una improvisación, algo así natural, de esto que fluye, una más, ¿no? Mientras acá aprontan al bebé y a la guitarra, les recuerdo que los pueden buscar en Instagram, allí son @otrahuella, y también están en YouTube, también les encuentran allí como Otra Huella. Bueno, que suene la música entonces, que no digan, después dicen, hagan. Caras de felicidad. Eso es lo que se ve en estos dos músiques que están aquí. Gracias. Hermoso. Sí. Hermoso, hermoso. Muchas gracias por compartir este espacio. Y bueno, recuerdo una vez más, el jueves que viene, vayan a verles el Padilla Espacio Cultural, Avenida Mix 1058 Temple. Ya me lo voy a saber de memoria esto. Ahí una cuadra de la Plaza Espora y de la estación de tren. Pueden no ir. Otra huella en Instagram. Y otra huella en YouTube. Mañana sale el disco completo. Mañana sale el disco ahí. Busquen en Spotify, en YouTube. Sí. Y lo van a tener ahí. Maya Korosek, contrabajo. Hermoso instrumento. Es lindo, ¿no? El bebé. Qué lindo que suena acá adentro. Vibra todo. Mateo Saralegui, viola, arreglos, voz. Y sobre todo, buena onda, ambos. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Otra huella pasó por el aficionador. ¿Te gustó? Bueno, desde mañana, además de escuchar el disco en YouTube, podés volver a escucharles en elficionador.wordpress.com. Y nos vamos. El Ficcionador es posible gracias al laburo del equipo técnico de Radio La Madriguera. Gracias a Cecilia, que transpira en la coordinación de aire y que también nos comparte su Contarte Buenos Aires. Gracias a Romina, que nos acompaña con su voz en las artísticas. Gracias a Adrián, que labura en la trinchera del diseño gráfico y las redes. De paso te aviso, si necesitas diseño, branding, packaging, web o cositas bellas por el estilo, no lo dudes. Mejor búscalo a Adrián. Me sonó como una serie conocida nada más que era un abogado el otro, ¿no? Mejor búscalo a Adrián. arrementeria.com. Bueno, nos vamos escuchando al trío Trahuella desde su última producción discográfica. Disfrútalo. Soy Mario el Ficcionador, te espero en el próximo episodio. Si querés, como te dije, nos podés volver a escuchar desde nuestra web elficcionador.wordpress.com. Ella no siempre sabe cómo escaparle al destino, pero le va contando ay de sus pasiones. para que aquel le ofrezca dulces caminos y le traiga el perfume de sus amores. Huellas que se encienden en los contornos del alma, esa huella es por siempre luz que acompaña, para que el sueño aflore entre los caminos, cuando la noche quiera borrar su que se abre sola rumbeando hacia la deriva, no distingue la espesura, anda sola, se descuida. Yo pido porque mi huella se funda con los colores que pintan los ojos verdes, que incendian el horizonte, traen un canto alegre, la llama ardiente en el horizonte, las manos tibias, los pies inquietos, la ronda entera en el horizonte, la polvareda en el rostro ajeno, brillando intenso en el horizonte. Ay, ay, ay. Esta será otra huella en el camino. Todo se vuelve tierra, canción y olvido. Todo se vuelve tierra, canción.